La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos una nueva bienvenida y la última del año para quienes nos están escuchando en vivo y casi que exclusivamente para quienes nos están escuchando en vivo, porque para algunas radios compañeras, queridas amigas que nos prestan su aire, estaremos ya en pleno 2022. Así que saludamos a quienes están en esta emisión de Oral y Público despidiendo el año y también saludamos, por qué no, a quienes están escuchando este programa en cualquier otro momento y están comenzando el 2022. Estamos haciendo la emisión 534 de Oral y Público y con esto vamos llegando al cierre de un año sumamente intenso para quienes hacemos La Retaguardia, en particular también para el equipo que llevamos adelante este programa con Paulo Giacobbe y con Euge, que vuelve a full en el 2022 para ser parte de este equipo de Oral y Público. La verdad es que bueno, todo lo que ha venido pasando con la cuestión de la cobertura de los juicios en esta radio durante todos estos años nos ha colocado con la pandemia en el lugar particular de la televisación, de la que ya hemos hablado casi hasta el cansancio. Y este programa también se ha reconvertido y ha sabido adaptarse a ese nuevo tiempo del medio del que forma parte y nos hemos constituido en una suerte de recorte de noticiero de los juicios y a la vez también siempre intentamos tener alguna entrevista más conceptual. Esa entrevista de hoy va a ser con Andrea Pochak, va a ser escuchando la voz de la Secretaría de Derechos Humanos, en el caso particular, por supuesto, de Andrea, pero de alguna manera, al ser la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría, también es la voz de la Secretaría, por supuesto, hablando de temas tan unidos y a la vez tan disímiles como los juicios en general, las domiciliarias o la cárcel común. Vamos a hablar sobre la noticia que se conoció en el día de hoy, los peritajes a Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, 94 años, y los peritos del cuerpo médico forense, pero no solo los del cuerpo médico forense, dicen que no está en condiciones de afrontar un juicio, así que lo más probable es que Blaquier se muera impune por la acción de la justicia y puntualmente de Casación y de la Corte Suprema, que se unieron para dormir la causa que estaba encaminada hace 6 años y un poquito más hacia un juicio oral que ahora no se puede hacer y seguramente no se puede hacer por la edad avanzada del tipo, pero en aquel momento sí se podía hacer y debió hacerse, ¿sí? Y la acción de impunidad, de protección por parte de la justicia a el empresario Blaquier y como símbolo de una defensa, de una suerte de alianza inquebrantable entre la justicia y los empresarios que todavía hoy conservan poder y que fueron culpables en el genocidio. Socialmente, Blaquier quedará como lo que es una pieza fundamental del genocidio en Jujuy, pero no alcanza, hubiera sido mucho más saludable, hubiera sido incluso más que necesario para las nuevas generaciones que hubiera afrontado un juicio y que allí se supiera cuáles habían sido, cuáles fueron sus responsabilidades en lo que tiene que ver con las noches de los apagones, pero no solo con las noches de los apagones, sino con la represión en general allí en Libertador General San Martín, donde sigue siendo, con sus 94 años y aún sin poder afrontar el juicio, el hombre más poderoso desde ese ingenio Ledesma, tan poderoso, ¿no? Y tan metido en nuestra cultura, lamentablemente. Bueno, vamos a hablar con Pochak de Campo de Mayo, del espacio de memoria, de por qué un espacio de memoria y por qué el ejército sigue y va a seguir en Campo de Mayo y la Armada no sigue en la ESMA, por qué nos permitimos pensar eso. Le preguntamos también, porque charlamos con ella hace apenas una hora y vamos a escuchar la grabación en un instante, hablamos sobre Gatillo Fácil también, porque es inevitable en La Retaguardia hablar sobre eso cuando hablamos con un actor, con una actriz que nos puede dar luz sobre eso. La verdad es que tuve tiempo de volver a escuchar la entrevista y la voy a volver a escuchar ahora con la misma intensidad. Me parece que es una charla de media hora que merece ser escuchada con atención para saber hacia dónde van los juicios. ¿De qué hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de acelerar los juicios? ¿Cómo se aceleran los juicios? Porque todo el mundo dice que hay que acelerarlos, pero a la vez no se termina de resolver bien cómo. Y también, por supuesto, vamos a tener sonidos de los juicios desde ya. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Cross. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La Retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Lo escuchábamos a Yonto en este separador, en esta pieza radial, alegando en contraofensiva. Bueno, esta semana Pablo Yonto terminó de alegar en Campo de Mayo, en un juicio sumamente importante por volumen, por lo que fue Campo de Mayo. Me parece que este juicio termina de darle a Campo de Mayo como centro de detención, tortura y exterminio el lugar que tiene que tener, que estaba por ahí monopolizado por la ESMA con toda su oportunidad. Y la verdad es que, y también por la cantidad de sobrevivientes que pudieron aportar lo que allí pasaba, eso seguramente influyó también para que ESMA fuera, quedara como el centro clandestino de la Argentina. Pero los juicios que se realizaron en la ESMA y en La Perla, por el volumen que tuvieron en La Perla en Córdoba, lo pusieron a ambos centros clandestinos en un lugar que Campo de Mayo no había tenido con los juicios fraccionados que venía teniendo. Y este juicio, con todas sus complejidades, creo que va a terminar por darle en la historia a Campo de Mayo el lugar tenebroso en la historia que merece tener, porque es un lugar tenebroso, es un lugar de horror. Junto en el alegato habló sobre la desaparición forzada de personas. La tipificación que responde concretamente a la realidad de lo que ha ocurrido con los casos de esta querella, que son solamente los que puedo abordar, es la desaparición forzada. Lo que ocurre con las víctimas es desaparición forzada. Lo que ven los familiares de las víctimas es una desaparición forzada. Esta querella considera, desde hace ya unos años, desde que el delito ingresó en nuestro Código Penal, considera que en los casos de todas las víctimas que aún permanecen desaparecidas, los hechos tienen que ser encuadrados en este delito, que es el delito que incorporó nuestro Código Penal en el nuevo 142 TER, a partir de la ley 26.679. El delito desde ya estaba contemplado desde antes del 2011 en normas que ratificaban convenios o convenciones internacionales referidas a este crimen contra la humanidad. Y estas convenciones siempre fueron claras en señalar, y aquí viene, me parece, lo trascendente, en señalar que este delito es de carácter permanente. Y este es el elemento trascendental para encuadrar correctamente este delito. ¿Por qué? Porque en los casos que imputamos el delito de desaparición forzada de personas, las víctimas no fueron privadas de su libertad y liberadas o privadas de su libertad y asesinadas en un momento concreto, sino que fueron privadas de su libertad para ser colocadas en la situación que están hoy, en una situación de indeterminación. O sea, expresamente los imputados omiten dar información sobre su paradero a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que el delito comenzó a ejecutarse. Y ello es así por el pacto de silencio, por ese pacto de silencio que estamos viendo en este debate. Porque el pacto de silencio actualiza día a día este delito, porque siguen sin decir lo que saben claramente. Ellos saben, cada uno de los imputados sabe claramente, no tengan ninguna duda que sabe claramente qué hicieron con las víctimas que pasaron por sus manos. Por eso planteamos que la calificación sea desaparición forzada de personas. También en su cierre de alegato en Campo de Mayo, volvió a pedirle, porque lo hace en todos los juicios, pero volvió a pedirle en este caso al Tribunal 1 de San Martín la cuestión de que revoque las prisiones domiciliarias y que envíen a los genocidas, una vez condenados, a cárcel común. Interesante, muy interesante la manera en la que Yonto plantea el tema. Hace 75 años, un 20 de noviembre de 1945, empezaban los juicios de Núremberg contra 22 genocidas nazis. Y uno de ellos, que fue condenado, Rudolf Hess, estuvo hasta los 93 años en prisión efectiva y no hubo voces en el mundo que criticaran esta decisión. Entre otras cosas por esto y otros fundamentos, solicitamos que se imponga el cumplimiento de las penas aquí solicitadas en prisión común, en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal. Y aquí nos hacemos otra pregunta. ¿Qué espera uno de los juicios penales? El juicio penal para nosotros es el momento indicado, con la expectativa de los familiares, para que el acusado explique el hecho, brinde razones que por ahí justifiquen su comportamiento y brinde información útil para aclarar lo que ocurrió. Ustedes han escuchado cada vez que hemos dicho y hemos señalado que hablaba en el debate un familiar, decía: no sé dónde están los restos, quiero saber dónde están los restos, quiero llevar una flor a algún lugar, quiero encontrar los restos de mi papá, de mi mamá. Esa expectativa estuvo, está y estará siempre en los juicios penales. Hay otros que tienen alguna esperanza de que el acusado se arrepienta de lo que hizo. Hay otros que dicen, bueno, es la oportunidad para que reconozca, aclare, enfrente a los testigos y a las víctimas de los hechos. Todas estas son expectativas alrededor de los juicios penales, además de la expectativa de que se haga justicia con una condena. Y queremos remarcar esto porque si no les mentiríamos a ustedes, si dijéramos, bueno, pedimos la condena y punto. No, no, la expectativa es sin duda la condena, pero la expectativa también es saber qué pasó y dónde están y qué hicieron con los desaparecidos. Ahora, del otro lado, quienes ensalzan, justifican las violaciones a los derechos humanos, buscan un amparo en la justicia, ¿no? ¿Qué esperan de un juicio penal? Un amparo. ¿Qué amparo esperan? De dos maneras. Una, esperan el tiempo en que tramitan los juicios, dicen, bueno, total, estos juicios van a durar 15 años, 20 años, hasta que esté firme mi condena. Esa es una. La otra forma es el cumplimiento de la pena, ¿no? La conclusión que sacan es, bueno, total, me van a dar domiciliaria, es lo mismo que si no hubiera juicio, porque al final de cuentas estoy la mayor parte del tiempo de mi vida en mi casa. Este panorama se lo queremos pintar a ustedes, porque es el panorama real, exacto, de lo que ocurre del lado de las víctimas y de lo que ocurre del otro lado, de quienes fueron los autores de estos crímenes aberrantes. Nosotros, como fundamento para pedir que se revoquen todas las domiciliarias y que las condenas se cumplan en prisiones del Servicio Penitenciario Federal, tenemos, entre otras cosas, la ley. La ley de ejecución de pena privativa de libertad dice en su artículo 1, la 27.375, que ustedes conocen más que nosotros, que la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene una finalidad. Y esa finalidad es lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, la gravedad de sus actos, que lo comprenda, la gravedad de la sanción que se le impone, procurando la reinserción social, etc. Esto lo dice la ley y debería ser así, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo se cumple esta finalidad de la ley, más allá de todos los fundamentos que nosotros podemos sumar a por qué hay que revocar las domiciliarias? ¿Cómo se cumple lo que dice la ley en un domicilio? No hay forma de que se cumpla. No hay ninguna forma de que los imputados comprendan la ley, la gravedad de la pena, la criminalidad de sus actos en su casa. No hay ninguna forma de que se cumpla esa finalidad. Y fíjense ustedes el tamaño de la injusticia, que si hoy ocurrieran estos hechos, si hoy ocurrieran estos hechos y tuvieran una trascendencia enorme pública, ¿no?, de crímenes aberrantes, torturas, crímenes, ustedes no podrían mandar seguramente, por el impacto social, no podrían mandar a su casa a criminales actuales, aunque tuviesen 70, 80 años o tuviesen diálisis, porque sería enorme la presión y sin duda el impacto social. Entonces nosotros nos decimos, hay una desigualdad, es decir, cometer centenares de estos crímenes hace 40 y pico de años nos pone en una situación de desigualdad, sí, nos pone en una situación de desigualdad, porque hay quienes piensan que no hay que mandarlos a prisión efectiva porque tienen mucha edad, etcétera. Y por eso nos permitimos hacer con ustedes estas reflexiones para que se entienda de miles y miles y miles de familias y de miles y miles, creemos, de argentinas y argentinos que están esperando esta sentencia, lo que pensamos alrededor de las prisiones domiciliarias. Impecable, impecable, Yonto, como siempre. En esta ocasión no utilizó un ejemplo que venía utilizando en otros alegatos, cuando él dice si no todos los delitos son iguales. Solía hacer la referencia, no sé por qué no la hizo esta vez, de si alguien se imagina a un femicida de 75 años al que le den domiciliaria. Es imposible pensarlo. Y es imposible pensarlo, entre otras cosas, porque la justicia sabe que no puede hacer eso, porque el movimiento feminista saldría a la calle a repudiarlo. No hay, en cambio, la misma presión social en las calles pidiendo que los genocidas estén en cárcel común. Es una realidad que hemos aceptado socialmente. Incluso dentro del movimiento de derechos humanos aparece como aceptado, como algo que no se puede cambiar, que no se va a poder cambiar. Yo creo que eso es un error, que sí se podría cambiar, y Yonto ha dado una argumentación clara, y el Tribunal 4 de San Martín, en la causa de la Contraofensiva 1, cuando revoca, después de la revisión médica pertinente, algunas de las domiciliarias, aunque después Casación lo haya dado vuelta, creo que ese fallo del Tribunal de San Martín ha marcado en algún sentido un antes y un después. A propósito de eso, en Contraofensiva 2, el único condenado, Ocampo, ¿se acuerdan que también tenía que pasar por revisión médica? ¿Cuánto hace que terminó ese juicio? Todavía no terminó el peritaje médico, sigue en su casa Ocampo. Me parece que se va a quedar ahí, que el tribunal va a decidir a partir de los informes médicos, cuando tenga los informes va a decidir que no está en condiciones de ir a una cárcel común. Así debe ser, caso por caso. Y no como una doctrina, ¿no? Que porque tienen más de 70 años se van a sus casas, tengan lo que tengan. Allí Braulio, desde San Vicente, abrazo grandote, grandote, Braulio, dice sobre el pacto de silencio que menciona Yonto, ¿qué opinan de la propuesta de Claudio Tamburrini, sobreviviente de Mansión Seré, de disminuir las penas para los genocidas a cambio de información? Fue un debate en algún momento eso. Me parece que ahora ya no está más en debate. Creo que también no está en debate por esto de lo que estábamos hablando, porque las penas no son de cumplimiento efectivo. Y si bien a los genocidas no les gusta estar encerrados en sus casas, no es lo mismo el efecto, ¿no? A esta altura de las circunstancias, quizás si voy a dar una opinión personal, obviamente. Si me lo hubieras planteado hace 15 años o 20 años, te hubiera dicho categóricamente que no a ese canje de información por reducción de penas. Ahora, a esta altura, como estamos, por 5, 6, 10 años de prisión que podamos conseguir Y encima en domiciliaria para estos personajes. Y la verdad que si hay información aliviadora a cambio de parte de los genocidas, no sé si no accedería. Me parece que es algo sobre lo que tendrían que opinar mucho más y mejor familiares que están sufriendo el no saber justamente nada sobre sus familiares, ¿no? O bueno, nada, me parece que va más por ahí. A mí, a esta altura, me parece que sería un buen negocio, creo yo. Bueno, en las últimas semanas con Paulo Giacobbe, cuando veíamos la noticia de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se iba a presentar como querellante en la causa en la que se investigan los delitos por crímenes de lesa humanidad cometidos en Montechingolo, en el regimiento del ejército, el intento de toma del PRT de ERP, el 23 de diciembre de 1975, dijimos, bien, buena medida, sobre todo porque más allá de que la justicia ha dicho ya varias veces, en varios fallos, en varias sentencias, que el terrorismo de Estado no comenzó con el golpe de Estado en la Argentina, el 24 de marzo del 76, sino que la línea se hace un poco difusa cuando se ubican hechos anteriores. De todas maneras nos parecía saludable y veníamos de mucha gente que nos preguntaba por qué la Secretaría de Derechos Humanos no está en el juicio de La Pastoril, ¿no? Un año de diferencia nada más entre un hecho y otro contra la misma organización. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer una entrevista al respecto. La tenemos en línea a Andrea Pochak. Ella es subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vi por ahí que hace exactamente 2 años fue nombrada en ese cargo, a fines del 2019. Y bueno, en principio te agradecemos que estés al aire de La Retaguardia aquí en Horario Público. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, igualmente. Bueno, larga presentación que casi infiere una pregunta, que es ¿por qué la decisión de la Secretaría de querellar en ese juicio en particular? La Secretaría, sobre todo desde que asumió Horacio Pietralla como secretario, viene presentándose en una decena de nuevos juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y, como vos decís, antes de la dictadura también. Uh-huh. Cada decisión, cada nueva querella que se presenta es una decisión pensada, elaborada, que tiene varias razones, en algunos casos porque las víctimas concretas nos solicitan o los familiares nos solicitan el apoyo y la presentación de la Secretaría para impulsar esa investigación, en otros casos porque entendemos que se necesita el impulso de la Secretaría porque las otras partes del Ministerio Público, el juez, la jueza que está interviniendo no están actuando como corresponde. O sea, en cada caso se evalúa, porque tampoco los recursos de la Secretaría lamentablemente son infinitos, entonces tenemos que elegir en donde nos podemos presentar para hacer la diferencia. No hacemos presentaciones simplemente por hacer presentaciones, sino que esperamos que en aquellas nuevas querellas que nos estemos presentando sean para revertir una situación de paralización de la causa o para dar un apoyo que no se está notando. Entonces, esas son las decisiones, las razones que justifican a veces las decisiones. No estamos en condiciones, lamentablemente, de presentarnos en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad, sobre todo porque tenemos muchos juicios abiertos en donde la Secretaría ya está actuando con audiencias periódicas, tenemos abogados en casi todas las provincias, pero no en todas, entonces tenemos que elegir bien en qué caso nos presentamos. Uh-huh. Cuando deciden presentarse en un juicio o tener esta política de tratar de presentarse en la mayor cantidad de juicios posibles como querellante, ¿cómo se piensa el rol de la Secretaría de Derechos Humanos? Porque se supone que el Estado ya está representado, digamos, a través del Ministerio Público Fiscal en lo que tiene que ver con la parte acusadora. ¿Cómo se complementa ese rol? ¿Por qué la Secretaría en los juicios? Bueno, nosotros entendemos que si bien el Estado está representado mediante el Ministerio Público, no siempre representamos los mismos intereses. El Ministerio Público tiene la obligación de acusar, siguiendo ciertos parámetros vinculados con el principio de legalidad, cuidando la legalidad de los procesos. Nosotros estamos fundamentalmente para impulsar el proceso de memoria, verdad y justicia. Ese es nuestro objetivo principal, hacer real el compromiso del Estado en materia de investigación y impulso de los crímenes de lesa humanidad. Representamos un interés más político, ¿no? Una política del Estado de avanzar con estos casos. Uh-huh. No es necesariamente un interés jurídico, es un interés político, porque la política de memoria, verdad y justicia es una política de Estado. Uh-huh. Que tiene que ser llevada adelante no solamente por el Poder Judicial, por supuesto, el Poder Judicial en su conjunto, incluyendo el Ministerio Público, sino también con el Poder Ejecutivo, y ese es nuestro rol. Pero además la Secretaría no solamente es querellante en estos juicios y impulsa estos juicios mediante la presentación de querellas, sino que además ponemos muchos recursos de la Secretaría a disposición de los juicios de lesa humanidad. Tenemos áreas de investigación enfocadas para aportar informes, investigaciones concretas para avanzar en la identificación de represores o en la identificación de centros clandestinos de detención. Hacemos investigaciones para aportar el proceso de memoria, verdad y justicia. También tenemos un área especializada en el acompañamiento a víctimas y, uh-huh, testigos, y nos encargamos de las notificaciones y hacemos informes de riesgo para evitar cualquier tipo de represalia contra cualquier testigo. En fin, hay infinidad de recursos que la Secretaría tiene a su disposición para avanzar, para hacer aportes concretos en el proceso de memoria, verdad y justicia, no solamente mediante la presentación de querellas. Sí, y ahí me permito yo destacar el laburo de Claudia Lencina y de su equipo de trabajo. Lo veíamos en la presencialidad, no lo vemos tanto ahora, desde que comenzó pero la pandemia. Sigue estando. Sí. Durante la pandemia fue fundamental el trabajo de acompañamiento de Claudia, como vos decís, y de todo el equipo de la coordinación de acompañamiento a víctimas y testigos, en, por ejemplo, acercar computadoras, aquellos testigos o víctimas que tenían que declarar y que no tenían acceso a una computadora, en el acompañamiento presencial, en las casas, ¿no?, donde ellos tenían que prestar testimonio. Tampoco me quiero olvidar del Centro Ulloa, que hace un trabajo espectacular también en el acompañamiento, en la asistencia directa, ¿no?, a víctimas y testigos, que a veces no nos damos cuenta y creemos que, bueno, porque el proceso de justicia está tan afianzado, para las víctimas es no es nada declarar, y siempre que tienen que prestar un testimonio es revivir las torturas y aquellos días nefastos que tuvieron que vivir. Entonces el trabajo de las áreas de la Secretaría hacen muchas veces la diferencia para que las víctimas no sufran tanto. Estamos escuchando en muchas audiencias durante este año de parte de querellas, pero también de representantes del Ministerio Público Fiscal e incluso de representantes de la Secretaría, esta cuestión de hay que acelerar los juicios, ¿no? Ustedes presentaron desde la Secretaría un plan de aceleración de los juicios, y cuando nos invitaron ahí a los periodistas y a las periodistas que rondamos estas temáticas a esa presentación, una de las cosas que yo planteaba allí es cómo conciliar, por ejemplo, que en Brigadas hace pocas semanas hubo una familia entera, tres hermanos que testimoniaron durante casi tres audiencias, ¿no? Todo el mundo dice hay que acelerar los juicios, pero en realidad aparece difícil de llevar adelante esa aceleración de los juicios. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes? Bueno, el plan es un plan que contempla varias medidas que fueron elaboradas y planteadas a partir de recabar las necesidades de todos los actores del proceso de justicia, no solamente de la Secretaría, sino del resto de los querellantes, de los organismos, de los actores judiciales, y contempla medidas para revertir cada uno de los obstáculos que se van enfrentando. En el caso de los juicios orales, las demoras se refieren muchas veces, dependen muchas veces de la poca cantidad de audiencias que se fijan o de la poca cantidad de horas que se fijan por audiencia. Entonces, la decisión de la Secretaría es allá donde nosotros estemos presentados como querellantes, vamos a pedirle al tribunal que fije más audiencias, que fije audiencias más largas. No puede ser que en muchos de los juicios orales se celebren una audiencia por semana. Es algo, o muchas veces están no se pueden fijar más porque los jueces están ocupados en otro juicio, porque no están designados todos los jueces de ese tribunal, entonces hay que poner jueces en todos los tribunales. Se van designando medidas en función de cada una de las situaciones. Hemos identificado nichos de paralización o nichos de demora en algunas causas en instrucción. Notamos que hay causas de instrucción vinculadas con responsabilidad empresarial que están claramente paralizadas y muy demoradas. Entonces estamos poniendo mucho énfasis en avanzar en esas causas. Por ejemplo, la derivación de responsabilidad empresarial de Campo de Mayo, ahí hay un énfasis puesto con distintos actores, el plan estratégico contempla eso. También hay nichos de demora en algunas causas vinculadas con apropiación de niños también. Sin lugar a dudas, hay nichos de demora en la etapa de curso de muchos de los juicios, en la etapa recursiva en casación o incluso en la Corte Suprema. Bueno, hoy tuvimos una noticia, no sé si la has conocido, sobre la situación de Blatier. Entonces, el plan estratégico contempla distintas medidas para poder superar los obstáculos que se van enfrentando cada uno de los juicios en sus distintas instancias, en sus distintas etapas. Sí, bueno, le comentamos a nuestra audiencia, lo vamos a profundizar en un ratito en el programa, que bueno, terminó la pericia del cuerpo médico forense y consideran que no está en condiciones de ser juzgado. Blatier tiene 94 años y quedaría con la impunidad que le da su edad, y este informe del cuerpo médico forense lo tiene que decidir la justicia de todas maneras, pero los peritos se han manifestado en este punto. Déjame completarte, sí. No solamente peritos del cuerpo médico forense, sino peritos también de la Secretaría de Derechos Humanos ratifican ese diagnóstico, lo cual es gravísimo, porque nosotros confiamos ciegamente en nuestros peritos, que son peritos de una trayectoria intachable. Peritos que han hecho muchas veces la diferencia y que han logrado convencer a los tribunales de que los represores estaban en condiciones de enfrentar un juicio, o que los represores estaban en condiciones de seguir cumpliendo la pena en la cárcel y no en el domicilio como se pretendía. Y sin embargo, estos peritos, que nosotros confiamos ciegamente, también ratifican ese diagnóstico de situación de incapacidad psíquica de para enfrentar. A ver si humanos. Te estamos perdiendo, si podés ubicarte mejor para... A ver, ahora... Ahí estamos mejor. Que nos coloca en una situación más grave, ¿no? Porque estamos convencidos entonces de que la impunidad de Blatier es una responsabilidad directa de las demoras judiciales. Claro, el problema no es que ahora el tipo no pueda afrontar porque tiene 94 años en juicio, sino que estuvo 7, la Corte Suprema demorada la resolución acerca del requerimiento que había hecho la querella cuando le dictaron la falta de mérito. Por eso, no, en realidad es responsabilidad de los jueces de casación, primero, sí, que revirtieron el procesamiento, que habilitaron un recurso que era claramente inadmisible y que tuvieron en el caso 2 años para convertir un procesamiento firme en una falta de mérito. Eso es culpa de Rigi, Geminiani y Hornos, con nombre y apellido, y que convirtieron ese procesamiento en una falta de mérito, que era un sobreseimiento encubierto que impidió que Blatier en ese momento fuera juicio oral, donde sí estaba con capacidad para enfrentar un juicio oral. Y luego la Corte Suprema tuvo el caso cajoneado, dormido, durante, como vos decís, más de 6 años, ¿no? Uh-huh. Y si Blatier hubiera sido llevado a juicio, cuando tenía que haber sido llevado a juicio, en el año 2013, cuando tenía el procesamiento firme, otro hubiera sido la situación. Uh-huh. Estamos charlando con Andrea Pochac, ella está al frente de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estamos recorriendo un poco así genéricamente los juicios y hay una cuestión de en la que todas las miradas están puestas en la justicia, que tiene que ver con la cárcel común o la domiciliaria. Cada informe de la Procuración del Ministerio Público Fiscal especializada en las causas por crímenes de lesa humanidad es peor en ese sentido, nos muestra más imputados, más condenados que están en sus casas y cada vez menos en cárcel común, ¿no? Queda un mínimo grupo, casi que los reconocibles públicamente, en cárcel común. Y uno puede adjudicar esa responsabilidad de la justicia porque son quienes fallan. Pero también queda la sensación de que hay algo de la política que se mete en el medio. Por lo menos cuando estaba el gobierno de Macri, le echábamos la culpa directamente al gobierno de Macri de que hubiera un plan para sacar a los genocidas de la cárcel. Sin embargo, eso no se revirtió con el cambio de gobierno. No, yo no coincido mucho en ese diagnóstico. En la gestión de Macri había una política deliberada del gobierno para mejorar la situación de los represores, para convertir a los represores en víctimas. El gobierno de Macri se ocupó de recibir a los familiares de los represores y llevarlos al sistema interamericano o llevarlos al sistema universal, como si los represores hubieran sido presos políticos. No es casual que la Comisión Interamericana recibió un montón de peticiones de represores como si fueran víctimas de violaciones de garantías. Todo esto patrocinado de alguna manera por el gobierno de Macri, había una política deliberada de beneficiar a la situación de los represores. Eso de ninguna manera se refleja en este gobierno, así que me parece que hay una situación claramente diferente. La Secretaría de Derechos Humanos, que forma parte de este gobierno, está impulsando fuertemente los juicios, se presenta como que no se puede presentar, se opone cuando corresponde oponerse a las excarcelaciones, a las prisiones domiciliarias. No me parecen comparables. Lo circunscribía a la cuestión de la cárcel común, que digo que es algo que lejos de haberse revertido, digamos, con el cambio de gobierno, se ha profundizado. Y por eso decía. Pero eso no es responsabilidad de la política, eso es responsabilidad de la impunidad biológica. O sea, a medida que el proceso de memoria, verdad y justicia sigue avanzando, los represores siguen cumpliendo años y siguen teniendo más años y más problemas de salud. Digamos, por supuesto hay responsabilidad de la justicia si le conceden la prisión domiciliaria a una persona que puede seguir cumpliendo la pena en la cárcel, ¿no? Y no se cumplen los requisitos para que vaya a una prisión domiciliaria, y eso es responsabilidad de la justicia. Ahora, es inevitable que habiendo transcurrido más de 45 años desde el golpe de Estado, es inevitable que muchos de los represores mueran, es inevitable que muchos de los represores tengan problemas psíquicos para enfrentar un juicio, como ocurre con el caso de la Kier con 94 años, y es inevitable que muchos de esos represores sean beneficiados por la edad que tienen o por el estado de salud que tengan con una prisión domiciliaria si la justicia así lo decide, ¿no? Uh-huh. No veo en este punto una continuidad política, sino me parece que es una continuidad cronológica inevitable, porque estamos haciendo justicia años después. Eso tendría que haberse juzgado, sin lugar a dudas, hace 30, 40 años atrás, y por suerte, ¿no? Por suerte todavía estamos haciendo justicia. Digamos, desde esa mirada, ¿es irreversible entonces el proceso de domiciliarias a los imputados y a los condenados? Yo creo, nosotros pusimos peritos justamente, pusimos un cuerpo de peritos para poder controlar esas decisiones, para que podamos estar absolutamente seguros de que cuando se dicta una prisión domiciliaria o cuando se beneficia algún represor con alguna excarcelación por motivo de salud o lo que fuera, es estrictamente necesario y no existe ninguna otra opción. Por eso pusimos peritos, porque muchas veces no coincidimos con la decisión del cuerpo médico forense o de la justicia, ¿no? Y vamos a controlar severamente esto. Ahora, me parece que hay cuestiones que son inevitables y que tienen que ver con la impunidad biológica. Es inevitable. Uh-huh. Es inevitable, se mueren los testigos, se mueren las víctimas, se mueren los represores. Y yo creo que el número, además, que tendría que preocuparnos y que llamarnos la atención es el crecimiento de muertos, ¿no? De imputados que fallecen sin haber obtenido justicia. Me parece que ese número va a seguir aumentando año a año y es el número que más nos debería doler. Dos últimas preguntas, agradeciéndote, Andrea, esta charla con Oral y Público y con la Retaguardia. Una más que tiene que ver con los juicios y que tiene que ver también con aquella presentación que se hizo el plan de aceleración. Allí Pietragala dijo que finalmente se va a emprender el sitio de memoria dentro de Campo de Mayo, ocupando, creo que son 2 hectáreas, ¿no? Vos me sabrás precisar ahora, dentro de Campo de Mayo. ¿Cuál es el plan que hay en ese sentido, en un predio que sigue estando y que todo indica va a seguir estando en manos de la fuerza perpetradora del genocidio? Bueno, hace poco se firmó un convenio entre distintos ministerios, donde el Ministerio de Defensa cede efectivamente una parte para convertir en un espacio de memoria. Es un predio muy muy grande y va a haber una parte dedicada a la memoria y otra parte en donde va a seguir siendo parte del ejército, ¿no? Para que también las nuevas fuerzas, como decía el presidente y también decía Horacio, nuestro secretario, los nuevos integrantes del ejército puedan formarse y ejercitar sabiendo, recordando y haciendo memoria de cómo ese lugar había sido un centro clandestino de detenciones. Es un trabajo muy serio que se hace, como se hace en cada uno de los lugares donde se va recuperando como centro de memoria y que se trabaja con los organismos de derechos humanos, con el equipo argentino de antropología forense, como en cada lugar, ¿no? Campo de Mayo es también un lugar emblemático como es la ESMA, ¿no? Que también el trabajo serio que se hizo durante tantos años ha permitido que, por ejemplo, esta semana se terminen de presentar todos los papeles para que el museo del sitio ESMA sea presentado a UNESCO como parte del patrimonio histórico de la humanidad. Representando la ESMA, como decían esta semana también en ese acto, uno de los tantos centros clandestinos de detención de Argentina y del continente, ¿no? Donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ojalá en el 2022 y 2023 tengamos noticias y porque esto se va a ser un mensaje para no solamente para el proceso de memoria, verdad y justicia de nuestro país, sino de la región entera. Sí, claro, sí, claro. Nosotros nos preguntamos constantemente acá y no siempre encontramos la respuesta, ¿por qué no nos permitimos pensar la ESMA sin marinos y no nos permitimos pensar Campo de Mayo sin el ejército? Simplemente por el valor simbólico de la fuerza, digamos, por el poder de la fuerza. Sí, no sé, son contextos diferentes, me parece. Yo recuerdo mucho esas discusiones que hubo y seguramente estábamos en lugares diferentes, porque yo creía también desde mi lugar donde estaba la Secretaría de Derechos Humanos hace 15 años atrás, o cuando se recuperó la ESMA, yo creía, era una de las que creía que tenía sentido dejar algo a los marinos ahí, formándose al lado de un museo, de un museo de la memoria, de un sitio de la memoria. Yo creía que eso hacía la democratización de las Fuerzas Armadas, iba a ayudar a recuperar la credibilidad y la legitimidad de las Fuerzas Armadas de Argentina. Así que, digamos, en este punto perdí, porque en ese momento se recuperó toda la ESMA para, como sitio vinculado con derechos humanos, y bueno, buenísimo, porque hoy en la ESMA funcionan organismos de derechos humanos, áreas públicas, el Estado, etcétera. Pero me parece que la situación de Campo de Mayo es distinta, la infraestructura de Campo de Mayo es diferente, y me parece que son claramente compatibles. No veo razón y cuando uno recorre sitios de memoria en Argentina y en otros países, se da cuenta que tienen que ser sitios vividos, sitios donde haya movimiento, no solamente lugar de reflexión, que por supuesto que tiene que haber como en cualquier museo, sino también vida, ¿no? Y no necesariamente tienen que estar cerrados y aislados de la realidad y de la coyuntura, justamente para permitir la memoria. A propósito de lo que decías, de que los militares, los nuevos oficiales y suboficiales puedan convivir con mensajes de derechos humanos, e incluso con lo que dijo el presidente la semana pasada en cuanto a que ya que es cierto que no existen oficiales o suboficiales, no existen militares que hayan participado de la dictadura militar, del terrorismo de Estado. La semana pasada, lo presentamos hoy en la transmisión de uno de los juicios, la semana pasada en una visita ocular en el marco del juicio Garachico en La Plata, fuimos al regimiento 7 y nos encontramos en la puerta. Apenas ingresábamos con un enorme cartelón, no llegamos a publicarlo en nuestra página web todavía, que donde estaban todos los hechos que se reivindicaban de ese regimiento del ejército, desde haber formado parte de luchas en la independencia, digamos, del país, hasta haber ido a Malvinas algunos combatientes que eran de ese regimiento, y están incluidas en esa lista la recuperación del regimiento de Monte Chingolo en el 75 y la de Tablada en el 89, que fueron tomadas, entre comillas, digo, abro comillas, que fueron tomadas por fuerzas subversivas, cierro comillas. Y uno lo que pensaba es, ¿cómo se cambia ese mensaje? Porque ese mensaje es desde adentro del ejército, digo, ¿no? Le están mostrando a los nuevos oficiales, sus jefes, cuáles son los ejemplos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. ¿Cómo se pueden generar políticas desde la Secretaría para poder mitigar un poco esa historia que aún sobrevive en las fuerzas de seguridad en general, no solo en el ejército? Son momentos complicados, sobre todo porque enfrentamos también en un momento una coyuntura de muchos discursos negacionistas y discursos de odio. Es un momento complicado para dar ese debate. Creo que hay que seguir trabajando, fortaleciendo la línea, digamos, de la verdad histórica, ¿no? Y de muchas veces es la propia justicia la que aporta la verdad, y si no, la tenemos que trabajando desde el Poder Ejecutivo, enseñando a las nuevas generaciones que el Estado fue un Estado terrorista, porque aun cuando se cometieran delitos, el Estado recurrió al terror para combatir el delito, no juzgó a los posibles imputados, no los sancionó con la ley vigente, sino que los ejecutó, los torturó, los secuestró, los desapareció. Hay que seguir enseñando que no todo está permitido, que en un Estado no está todo permitido. Hay reglas para recuperar un cuartel, hay reglas para, y no se puede combatir un delito de ninguna manera. Hay que seguir enseñando para seguir destruyendo los demonios que quisieron instalar durante tantos años, y es eso, es con educación, es con política, con política de Estado, que involucre a todos los poderes del Estado. Bueno, mientras tanto, los oficiales y suboficiales de ese regimiento entran y ven ese cartel. Nos pareció gravísimo, nos llamó muchísimo la atención, además, que no estuviera ni siquiera casi que escondido, digamos, ¿no? Sino que, al contrario, estuviera puesto en la puerta del regimiento allí en Arana. Última pregunta, ahora sí, que tiene que ver con una pregunta ciertamente inevitable para una radio como esta, donde vemos los derechos humanos con una cuestión dinámica, digamos, no la tenemos fijada en los hechos ocurridos durante el genocidio, sino que también tenemos parte de nuestra agenda dedicada a lo que se llama desde el Estado violencia institucional. ¿Cómo están viendo ese tema? Porque lo que se ve, las cifras de la Correpi lo ratificaron hace un par de semanas, la cosa no solo no para, sino que avanza, se siguen matando en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Tucumán, digo, no hay demasiada distinción, en ese caso sí, lo digo, como que las fuerzas de seguridad siguen en esa línea de matar sobre todo a los pibes pobres de las barriadas. ¿Cómo están viendo desde la Secretaría esta problemática? Bueno, con mucha preocupación y como una prioridad absoluta de la agenda de derechos humanos de nuestro país, que lamentablemente se extiende a lo ancho, largo y ancho de nuestro país, que no reconoce grieta política en todas las provincias, todas las fuerzas de seguridad, estamos viendo estos hechos de violencia institucional. Es, sin lugar a dudas, una de las prioridades de nuestra agenda de derechos humanos. Yo noto, sí, continuidades, por supuesto, pero también noto muchas diferencias, porque yo creo que es, yo que por lo menos trabajo en derechos humanos hace un montón de años y vengo de haber estado en los organismos de derechos humanos durante muchos años, eso como un problema, ¿no? Y como una asignatura pendiente de la agenda de derechos humanos, la violencia institucional no está escondida, no está tapada, se habla de violencia institucional, el presidente habla de la violencia institucional, la Secretaría de Derechos Humanos hace señalizaciones cada vez más sobre esto de violencia institucional, recibe a las víctimas de violencia institucional, no recibimos a los policías asesinos, recibimos a las familias, a las víctimas, estamos al lado de las víctimas, y no solamente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, me parece que hay un reconocimiento de este tema por parte de las distintas áreas de derechos humanos de las provincias, en cada una de las reuniones de los consejos, del Consejo Federal, las distintas áreas de derechos humanos reconocen este tema como un tema preocupante, alarmante, cada vez más genera más problemas políticos a un gobernador o a un intendente reivindicar un hecho de violencia institucional. Me parece que hay un cambio político en este punto que se advierte como una problemática severa de derechos humanos y en ese sentido veo una ruptura. No es suficiente, por supuesto, la violencia institucional continúa, pero me parece que es un punto de inflexión el no reivindicar estos hechos, el repudiar estos hechos desde el poder político, me parece muy importante. Andrea Pochak, muchísimas gracias por haber charlado este rato con la Retaguardia. Nos encontramos seguramente el año próximo. Claro que sí. Que tengan feliz año. Un abrazo, gracias. Bueno, escuchábamos sobre el cierre del programa una charla con Andrea Pochak. Entonces, ella es la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Da para seguirla. Había temas claramente que nos hubiera gustado profundizar, pero bueno, esto es un programa de radio. Hicimos lo que pudimos en ese contexto y quedaron algunas preguntas y algunas respuestas para que vos analices ciertamente del otro lado, porque creemos en tu capacidad para analizar lo que sale al aire en esta radio en general. Bueno, nos estamos llegando al final del año. Le agradezco a Julio Pardo en la operación técnica de la M690 que nos haya permitido unos minutos más de aire y le mando un especial abrazo en nombre de todos los compañeros y las compañeras de la Retaguardia a Julio. Estamos haciendo este programa en vivo 30 de diciembre, se cumplen 17 años de la masacre de Cromañón. Julio es uno de los sobrevivientes de Cromañón. Abrazote enorme por allí, Julio. Y se nos terminó el año. Y como les decía al principio, toda la pasión que nos lleva a hacer radio, en este programa en particular hemos conseguido, creo yo, este año con Pablo, sortear la prueba más difícil. A mí, la más difícil que me puso en todos estos años de hacer periodismo, que es mitigar de alguna manera la ausencia de Basterra en este programa. Y sabemos que no hemos conseguido el objetivo y que este programa es un programa peor que el que era antes, porque Víctor es simplemente irreemplazable. Pero a la vez, cuando nos miramos virtualmente con Pablo, porque laburamos mucho virtualmente, nos pasa que como equipo de laburo nos gusta lo que pasa cada semana aquí en este espacio. Así que vamos a volver a intentarlo el año que viene. Será una nueva temporada, ya no me acuerdo qué número de temporada de Oral y Público. En el 2022, sin solución de continuidad, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Yo me voy a ausentar en enero, porque ahora tanto justicia, tanta justicia, quiero la feria. Y Paulo se va a quedar con ustedes haciendo, como todos los eneros, un programa a su vez mucho mejor que el que yo hago en vivo. Y después, en febrero, retomaré yo y se tomará un merecidísimo descanso él. Se nos va a sumar María Eugenia Otero, se nos va a resumar de un programa del que nunca se fue, que siempre está en alguna función. Y también ahí habrá una reformulación. Por suerte hemos conseguido ingresar al registro de medios vecinales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ley conseguida con lucha, lo que nos va a permitir tener el acceso a una pauta publicitaria que bien merecida nos tenemos, aunque esté subvaluada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a abrir el espacio también a un montón de instancias barriales de recuperación de la memoria que se dan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les agradecemos enormemente cada minuto de escucha. La verdad es que para mí ha sido un año bastante complicado, desde mi salud personal hasta algunas cuestiones, pérdidas, como todos hemos tenido en este tiempo. Y venir acá los jueves, aún escuchando estos testimonios que escuchamos en general en este programa, créanme, aunque parezca imposible, me ha hecho muy bien. Así que nada, les agradezco que hayan estado del otro lado. Nos vemos en el 2022. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.